cottage, baby. Quiere amor, ya no quiere, no. Quiere marihuana, mucha marihuana. Tiene roto el corazón, ahora se pasa en mi cama. Hacerlo en silencio, afuera del cuarto se escucha.